con la categoría en 2009, donde empezaron a jugar de 9, y por suerte este año ya es obligatorio que la 2009 va a jugar en una cancha de 9, y que la 2010 lo va a hacer lo mismo los días domingos, pero sin tablas. ¿A pedido de qué surge este proyecto? Bueno, Juan Cruz Anselmi y Enrique Borrelli, desde un proyecto FIFA y Conmebol, lo plantearon, ya que desde las características físicas, psicológicas, técnicas y tácticas, los chicos de esta edad todavía no están dispuestos a poder jugar. Tienen mucho menor contacto con el balón jugando de 11, el balón es muy grande, el arco de 11 para el arquero es muy injusto. Entonces, junto con esas desventajas y un montón de ventajas más, plantearon este proceso de adaptación para cuando lleguen a pre-novena, o sea, un año antes de ingresar a inferiores, ahí sí puedan jugar de 11. Nahuel, te consulto, ¿cuáles son las categorías que, bueno, van a sufrir esta modificación? Bueno, por este año, por lo pronto, la 2009 va a sufrir esta modificación, y la 2010. Ya el año que viene, bueno, este año la 2008 y la 2007 van a seguir jugando de 11, pero el año que viene la única categoría que va a quedar jugando de 11 va a ser la 2008, por tanto la 2009, la 2010 y la 2011 van a jugar de 9. Los escucha Nahuel Ortiz, entrenador del fútbol infantil. Nahuel, ¿cómo estás? Enzo te saluda, buen año. Hola Enzo, un gran saludo para todos igualmente. Entiendo que entonces serán los dos primeros años de AFA Fútbol Infantil y el último año de fútbol infantil, justamente previo al salto a inferiores, ya ahí sí pasará cancha de 11. Sí, exactamente. En sí están viendo y evaluando, por lo menos para el próximo año, que las categorías del fútbol infantil no sean 3, sino que sean 4, y ahí sí serían las primeras 3 categorías de 9 y la última de 11. Hablaste de la dimensión del balón y hablaste también de los arcos. ¿Esto implica pelota más chica, arco más chicos? Sí, pelota más chica, número 4, y arcos de una dimensión de 4 metros por 2 de alto, así que lo que hace eso es ajustar, bueno, obviamente ajustando las dimensiones de la cancha, que los chicos puedan tener mucho mayor contacto con el balón, y que también para el arquero sea un poco más justo estar en ese arco. Uh-huh. En este aspecto, ustedes en materia de infraestructura, ¿cómo lo van pensando? Porque hay que adaptar también los campos de juego, digamos, no hay problema con los arcos, se mandan a hacer por un herrero, la pelota seguramente la comercializará AFA. El tema tiene que ver con las dimensiones, y en una jornada de muchos partidos donde Cañuelas presenta Liga, AFA, en fútbol infantil digo, ¿no? Pero en Liga entiendo que se va a seguir jugando de 11, no así en AFA, y a su vez se va a estar jugando fútbol de inferiores sumado a alguna actividad de femenino, sumado al equipo de primera división. Es todo un desafío, seguramente el darle a esto cierta logística, pero al margen de eso, que será una tarea hacia adelante y será resolviendo incluso semana a semana, me imagino, ¿tienen pensado aggiornar, digamos, una cancha para el fútbol infantil, o se hará una cancha nueva? ¿Cómo lo tienen pensado? Sí, por lo pronto, bueno, este año nosotros tenemos la suerte y el respaldo de la comisión, por lo menos de jugar en la cancha de la primera cuando hacemos de local. Entonces delimitaríamos las canchas como se está haciendo con las bandas elásticas que se usan para entrenar, para hacer los drills, y bueno, y ingresaríamos los arcos, pero en un futuro la idea es poder realizar una cancha de 9 y ya dejarla no solamente para los partidos, sino para hacer fútbol, ya que, por ejemplo, en un momento o en un bloque de definición, trabajar con la 2009 este año, lo deberíamos hacer en el arco adaptado. Entonces sería más cómodo para todos. Y la medida de la cancha, ¿cuál sería? Ayúdame vos, y por supuesto seguramente ya tendrás la medida, pero para aquel que está del otro lado lo entienda. ¿De área a área, de puerta de área grande a puerta de área grande, sería más o menos la medida? Claro, si bien no hay una medida que hay que cumplir por una cuestión de que las dimensiones de las canchas son diferentes, y hay clubes que ya tienen una cancha de 9, como es un proceso a 2, 3, 4 años que se pueda ya fijar, las medidas son de área grande a área grande, poner los arcos ahí, un área que vendría a ser semicircular, tipo la de handball. Eso va dependiendo a veces del club. Vuelvo a repetir, como es todo un proyecto nuevo, tiene alguna flexibilidad con respecto a eso, y se le come de cada lateral 3-4 metros de los laterales para poder hacerla más angosta. ¿El reglamento es el mismo? Sí, el reglamento es el mismo de 11. O sea, obviamente sin offside, y después uno va discutiendo quizás cosas que podrían adaptarse, por ejemplo, zonas de presión, zonas donde no se debería presionar, para también poder darle algún sentido táctico para poder seguir creciendo en ese sentido. Pero bueno, esto tiene un largo camino, pero bueno, uno va pensando quizás en las cosas que algunos clubes o algunos entrenadores piensan que quizás está bien, y terminamos no dándole valor a ese proceso, porque por ejemplo, si yo te voy a presionar todas las canchas en la salida, no estoy favoreciendo esa parte de lo táctico, entonces estoy obligando a que salgamos siempre a dividir la pelota y a poder jugar de mitad de cancha, por ejemplo. Claro, y el espíritu de este proyecto busca otra cosa. Claro, yo creo que sí, pero bueno, no creo que en esas cosas chiquitas y finitas todavía AFA esté dispuesto a participar, pero bueno, sería, para nosotros sería lo ideal también. Pues sabes que en su momento, me acuerdo cuando a uno le tocaba fútbol infantil, recuerdo charlas y demás, de que se hablaba, y después también lo he leído por allí, de que el mejor sistema de juego para que en algún punto todos tengan una participación más o menos igual, es el famoso 4-3-3. Fútbol infantil, te estoy hablando año 95, 94, 93. Entonces se jugaban los cuatro defensores, un 5, adelante es la línea de 4, dos a los costados, un poco más abierto de lo que hoy se conoce como interno derecho e interno izquierdo, más el 8 y el 10 clásico de esa época, y arriba el 7, el 9 y el 11, con el 9 tirándose un poquito atrás y con el marcador central yendo sobre, porque todos jugaban igual, el 9 rival, ¿no? Entonces claro, ese era un poco el sistema que todos tiraban a la cancha, y después recién, yo recuerdo los primeros años de inferiores, apareció el 4-4-2, el 4-4-2 clásico, con un 5 de juego y otro de marca. Pero me quiero quedar en el fútbol infantil en torno al famoso este sistema 4-3-3. ¿Cuál sería? Se está discutiendo, lo charlan, seguramente esto después va también por las características de los jugadores que uno tendrá, por el equipo, por el espíritu de ese equipo, por el gusto del entrenador, pero ¿el sistema cuál sería para tirar en un... Esto es 8 y el arquero, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo distribuirían justamente buscando este espíritu de juego participativo y que tengan un contacto casi permanente con la pelota y con el juego en sí mismo? Claro, sí, mira, el 4-3-3 dentro de la cancha de 11 es como el inicio del sistema táctico, ya que vos podés franjear la cancha en 3, en la pizarra, por así decirlo. Entonces te queda en cada sector del campo un jugador donde vos le podés dar su función tanto de marca como de juego. Por eso quizás es un inicio, entonces quizá uno comienza por ahí, pero uno se va dando cuenta que dependemos mucho del grupo de trabajo que nos vienen, si los chicos están acostumbrados a mirar fútbol, por ejemplo. Nosotros tuvimos la suerte de tener tres categorías que el núcleo del grupo miraba mucho fútbol. Entonces este año pudimos ir variando los sistemas. Empezamos jugando 4-3-3, nos fuimos a un 4-4-2 porque veíamos que quizás el equipo se había quedado sin variantes. Terminamos jugando 4-2-3-1 y fue la categoría que por suerte pudo lograr el campeonato. Así que también depende un poco de eso. Y con respecto a la cancha de 9, lo ideal sería darle su continuidad. Vamos a suponer que desde la sede, el famoso, cuando empezamos en la escuelita, jugás con de 5, jugás con 2 defensores y con 2 mediocampistas que también hacen delantero, poder seguir con ese proceso y pasar a jugar con 3 defensores, 3 mediocampistas y 2 delanteros, y para después también poder realizar rellenar la línea en la cancha de 11 con la línea de 4 y los 3 mediocampistas y los 3 delanteros. Pero bueno, también dependemos mucho de los chicos que tengamos, de la característica de los chicos. Quizás ya hay un chico o hay 2 defensores en esa misma categoría que se reparten muy bien la cancha y necesitas reforzar el medio, o tenés 3 delanteros que están muy bien y jugar con 2 delanteros sería una picardía. Entonces ahí podés variar. Yo soy de los que piensan de que dentro de esta etapa uno tiene que ir variando, no solamente para darle herramientas a los chicos, sino también para que cada chico pueda entender cuál sería su función en diferentes sistemas tácticos. Entonces ir variando no me parece, o me parece que es la mejor forma de trabajar. En principio, ¿adaptarían el campo principal de Larín para implementar esta nueva reglamentación de AFA? Claro, sí, porque generalmente con AFA, cuando hacemos de local, podemos jugar en la cancha 1. Para el año que viene, 2009, que es la categoría que entra en fútbol infantil, y 2008, no así la 2007, serán las dos que van a jugar en cancha de 9. Este año, 2007 y 2008 en 11, la que entra es 2009, que va a jugar de 9, y la que entra a jugar de forma recreativa, porque es sin tabla, es la 2010. El año que viene, la 2007 pasa a inferiores, la 2008 sigue jugando en 11, y ya tendríamos 2009, 2010 y 2011 jugando en 9. Bien. En Liga de Buenos Aires, porque Cañuelas también participa, ¿se mantiene el fútbol 11? Por ahora sí. No hemos tenido ninguna normativa que los pase a jugar de 9. A nosotros nos modifica bastante desde lo metodológico, lamentablemente, pero bueno, es lo que nosotros elegimos también para que los chicos puedan tener competencia y tener un rango más numeroso que pueda competir los fines de semana. La última, ¿y la cantidad de suplentes o de quienes firman la planilla? 9 en cancha y 5 suplentes. Ajá, ¿con cuántos cambios? Son los 5 cambios, o sea, vos tenés la obligación de hacer los 5 cambios perdón, 6 cambios en 3 momentos del partido, digamos, puedes hacer como máximo los cambios. Ah, mira vos, o sea que también esta nueva reglamentación de AFA te obliga casi a llevar 2 equipos. Claro, o sea, son casi 2 equipos, o sea, el máximo es 16. Vos podés, de acuerdo a la cantidad de chicos, podés llevar 14, 15, pero el máximo que vos podés llevar, sí, es 16. ¿Y estás obligado a una determinada cantidad de cambios? No. Vos completás con esos chicos. Si ese día no pudiste completar, jugás sin cambios. Si lo que estás obligado a hacer, si tenés todos los cambios, o si tenés más de 3 cambios, hacerlo como máximo en 3 momentos, ya que para el juego se hace muy cortado y hay técnicos que todavía sacan ventaja dentro de los partidos metiéndote cambios de a uno para hacer correr el tiempo, lamentablemente. Así que lo bueno es que lo podés hacer en tres momentos. ¿Y serán dos tiempos de media hora? Y en 2009 son dos tiempos de 25 minutos. Ah, ok. Ya no en 2008 y tampoco en 2007. 2008 y 2007 juegan 30. Así que esos son, bueno, los cambios que se habían dado. Para dar un número, había estudios que decían que, o que marcan que, por ejemplo, un marcador central jugando en 11 por tiempo tiene contacto de balón con la pelota un promedio de un minuto, entre un minuto y un minuto y medio. Así que lo bueno de este cambio, quizás el chico jugaba 60 minutos y podía tener la pelota en los pies quizá entre un minuto y tres. El resto de los 27 se la pasaba mirando la pelota y corriendo, así que por suerte es un cambio que nos viene bárbaro.